y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Señor de ley, Juan Carlos Puño, que se suma a la charla final de Caballero de Día. Casi digo que vuelvan. A Caballero de Día, y algunas de las cositas que estábamos picando recién con Néstor, me parece que le van a interesar también. ¿Qué hace Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Bueno, antes de meternos en eso que mencionaba Néstor, que me gustó, sobre los desafíos de las democracias, venimos charlándolo en otros espacios con vos también. Dame una mirada. Hace un rato hablamos con Jonathan Valdivieso del Observatorio de la Ciudad. Nos contó el detalle. El detalle lo tenemos de lo que ayer se habilitó en la Ciudad de Buenos Aires a través de la legislatura, la modificación de las reglas de juego para los desarrolladores inmobiliarios. Da tu mirada política como porteño de ley sobre lo que está pasando en la ciudad. Y Mariano Hamilton planteaba algo muy serio. Bueno, hubo una enorme cantidad de manifestaciones, audiencias públicas, todo el mundo protestando, o un sector muy importante protestando, pero lo cierto es que el gobierno debe haber tomado la elección en la ciudad como una habilitación para llevarse puesto la regla de juego para los negocios inmobiliarios. ¿Qué estás leyendo, Juan Carlos, vos acá? Bueno, sí. Ustedes ya hicieron una nota con Valdivieso. Creo que no hace falta, él es un experto. Todo el tema, todo el relato fáctico, específico, técnico, ¿no? Por eso creo que está bien, hay que responder un poco al interrogante que vos planteás. Yo creo que esta es una política estructural del gobierno de derecha de Rodríguez Larreta. En todo caso, no es una novedad. La privatización de tierra pública la viene haciendo Mauricio Macri, jefe de gobierno, y la viene siendo Rodríguez Larreta en niveles récord a lo largo de los 12, 13 años. En todo caso, en esta oportunidad, lo que hace es la privatización, como yo decía por allí en una nota, más grande de la historia. Está privatizando 103 manzanas, y no 103 cualquiera, sino las que dan al río. Entonces, esa es la primera cuestión. Privatizar para los negocios es una estrategia de este gobierno, y eso va contra cualquier noción ecológica de la ciudad. ¿Por qué lo hacen ahora? Bueno, porque esa es una definición política de ellos, que está ligada a una visión de la ciudad que es antiecológica. Uno puede parecerle antinatural, pero ellos creen, o porque están asociados en los negocios con las grandes empresas constructoras, que eso de desarrolladoras a mí me parece que es un eufemismo, no desarrollan nada, lo único que desarrollan son negocios para sus ganancias. Entonces, yo creo que si al árbol se lo conoce por sus frutos, por sus frutos lo conoceréis, está claro que con esta política ganan las grandes empresas constructoras. Hay una asociación abierta y directa del gobierno de Rodríguez Larreta, del gobierno de la ciudad, con las constructoras. Por lo tanto, esa es la definición política número uno y principal, y consecuentemente va contra la más elemental noción de una ciudad que sea más ecológica, más verde, con menos... Y el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda, ni que hablar, eso nunca hubo una política, ni de vivienda popular, ni de vivienda para la juventud, para las jóvenes parejas, ni vivienda para la clase media. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión central, pero es una cuestión también estructural de ellos. Entonces, sobre lo que decía Hamilton, efectivamente, Hamilton, claro, dice, Hamilton pregunta, indaga, dice, bueno, che, pero la gente lo vota, y lo vota como sí, con amplia mayoría. Así, ¿no? Es, la gente lo sigue votando. En todo caso, eso es un análisis que podría esbozar una primera impresión, pero es un análisis bastante más complejo. Es cierto, hay 48% de voto a Larreta y 17% de voto un fascista de ultraderecha. Por lo tanto, no hay duda que tenemos un problema importante en la conciencia de la sociedad. Fundamentalmente porque hay una parte de la sociedad que no es estrictamente derecha, técnicamente derecha, que no pertenece al núcleo duro, y que, sin embargo, es arrastrada a ese voto en términos electorales. Lo que yo digo también es que con el tema este de las constructoras, de la ecología, del cambio climático, comienza a haber ya hace un par de años un movimiento social que es transversal, que incluso incluye a gente que los vota y que comienza a resistir. ¿Por qué? Porque les afecta en forma muy directa, muy elemental, la vida en los barrios. Hay mucha gente que se fue a vivir a barrios de casas bajas que le están construyendo monstruos, que no va a haber infraestructura sanitaria, infraestructura para agua, que se quedan sin luz, sin aire, sin sol. Entonces, hasta si duerma a estacionar. Todo eso, el ruido infernal, o sea que la calidad de vida se deteriora. Por eso hasta en zonas ricas comienza a haber una resistencia. Entonces están las bicicleteadas, las concentraciones, actos y festivales en plazas, etcétera, etcétera. Está claro que no alcanzó, porque ellos votaron ayer. No alcanzó, pero no se puede dejar de registrar que hay un movimiento que en términos clásicos, antiguos, podríamos llamar de resistencia, y en términos modernos podemos llamarlo como se nos cantan. Pero hay un movimiento social que va adquiriendo densidad e incluso densidad política. ¿Por qué? Porque se va transformando, sin ser partidario, en opositor, ¿no es cierto? Entonces, creo que estamos en un diciembre negro y ayer fue un jueves negro para la ciudad. No hay duda que fue un jueves negro, ¿no? Rememorando aquel del 29. Nunca hubo una privatización que nos va a generar tanto daño a la ciudad y a los ciudadanos y a la ciudadana. Porque estamos perdiendo la costa del río a favor de que unos millonarios tengan ahí este edificio de 145 metros, una cuadra y media para arriba, que va a ser una muralla china, ¿no? Que nos va a sacar el aire, qué sé yo, para una suerte de oligarquía. Una parte de todo eso es para reserva de oro, o sea, ni siquiera se van a habitar. Así que, pero bueno, creo que nos queda una chance importante, y más si la pandemia no está y podemos movilizarnos, nos queda una chance de seguir interpelando a la sociedad porteña para que se movilice, lucha y organizar todo tipo de iniciativas, peticiones de todo tipo, juntada de firma, marcha, mucho en los barrios y en las plazas para, en fin, no se trata solo de ir a la legislatura y juntarnos. Claro, da la sensación que esto no termina acá, digamos, ¿no? Todo ese conjunto de la comunidad que se movilizó y mucho no se va a ir a la casa porque se votó en la legislatura. No, ayer fue una derrota jurídica, una derrota política, que deviene de lo que decíamos antes en el diálogo con Hamilton. Efectivamente han logrado la mayoría en la legislatura. Tienen ese poder, y hasta podríamos decir que es un poder legítimo. Para nosotros es una decisión trágica. No sé ya cómo llamarla, jueves negro, diciembre negro. No, porque hasta donde, yo quiero subrayar esto, porque creo que nunca hubo en la historia de la ciudad una enajenación de tierra pública como no como hubo esta, nunca. ¿No? Ese es el tema. No sé, salvo alguna vez en el siglo XIX, cuando eran tierras baldías y no tenían el valor, obviamente, que tienen ahora. Sí, o durante la dictadura. Claro, claro, pero si no hay un antecedente de tierra, además de un altísimo valor. Por allí dicen, estimando que los 50 millones de dólares que pagó Elstein por las tierras de la ex ciudad deportiva van a valer 1.000 millones de dólares en este proyecto constructivo comercial, ¿cierto? Después, hay una violación de lo más elemental del sistema democrático. Hay un gambeteo a la opinión pública. Ahora, para hacer un jubileo de todas las transgresiones que hicieron las constructoras, inventaron una cosa que se llama regularización. O sea, todas las transgresiones, votaron la regularización. Suerte de jubileo, que proviene de, es una palabra que proviene del judaísmo y que es una fiesta, es una celebración de la tradición cristiana también. Es un jubileo. Lo mismo que los otros eufemismos de cambios urbanísticos, de rezonificación, son todas engaños para violar la ley que ellos mismos votaron y a los 3, 4, 5 meses rezonifican y lo que le autorizaron, que puedan hacer 10 edificios le autorizan, perdón, 10 pisos le autorizan 18. Claro, todos claro. Son engaños, pero claro. Bueno, aquí estamos y vamos a seguir plantando bandera. Yo diría, hay una emergencia de nuevas organizaciones sociales y culturales, de profesionales universitarios que reaccionan, de vecinos de, yo diría, interclases sociales en las barriadas, incluyendo barriadas que no son las de la Comuna 8, no son las barriadas más pobres. Hay iniciativas nuevas de lucha como esto de los festivales de música, como las bicicleteadas, en fin. Creo que van a ir adquiriendo densidad política y confío en que desde esa lucha podamos, podamos crecer en que el peso de la opinión pública frene lo decidido en el Jueves Negro. No creo que se puede lograr. Bueno, Juan Carlos, gracias como siempre. Un abrazo grande. No, por favor, quiero decir una última cosa. Sí, dale, más legalidad que el 2x1 de la Suprema Corte de Justicia no hubo, porque era la Suprema Corte de Justicia. Sí, sí. Y a los dos días tuvo que dar marcha atrás. Creo que es un ejemplo de que es posible enfrentar lo jurídico-político de la derecha con la lucha social. Creo que es posible. Abrazo grande, Juan Carlos. Gracias. Chao, muchachos. Buen hasta fin de pronto. Semana. Bueno, Juan Carlos Junio.